Bienvenido marzo. Gracias febrero con todo lo que tuvimos contigo. Y bienvenido marzo con toda la buena vibra y toda la buena onda. Espero que estén todos bien. Vamos a saludar a nuestro querido pulpo operador, Damián Espadea. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo está tu semana, Damián? Bueno, vamos a saludar a la directora de la radio, Claudita Laporta, a nuestros queridos auspiciantes, gracias por compartir, por estar del otro lado, por seguir apoyando, a nuestros radioescuchas de la Vox, les agradecemos enormemente. Así que en esta semana, 2 de marzo, comenzamos. O sea, ya escuchamos Susi Desprolijo. Vamos a seguir con Pájaro Metálico, El Viejo, Blues del Perro, Lonch and Boogie. Y aquí va la primera tanda del Carpo Napolitano. Papo, Mr. Rock. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo.

Papo, Mr. Rock. Y con el bloque de rock nacional, ¿de qué te reís, David Lowe? ¿De qué te reís? ¿Porque hace calor? No. ¿Porque llueve? No. ¿Porque estar un día precioso, hermoso? No. ¿Porque se fue febrero y llegó marzo? No. ¿Por qué se ríe? ¿Saben por qué con esa sonrisa malvada? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Veamos qué pasó. Divididos dice que están con el espagueti del rock. Mam dice es por el resto. Los superratones toda la noche dice que van a estar. Los Soda Stereo quieren toda la noche, pero de música ligera. Billy Boy la pesada dice, no te sobra una moneda. Y terminó mangueando Billy Boy. ¿Cómo no se va a reír Evil Dog si tenemos un manguero en puerta? Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Evil Dog. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de vomita mondelo. ciudades, removí los cielos, soñando tu cuerpo, y llegué a tus labios con un último aliento. Creo que es un rayo de luz que te quita. Margarita, me equivoqué de valija. Yo cortando las ciudades, mi voz siempre de Mónica. Si no paras con la dama Juana, si no paras con las pastillas, si no bajas 8 kilos, te vas de vuelta a la villa. Canapé de cara cruzo pa' me cambiar. Papo, Mr. Rock. Algún tiempo atrás pensé en escribir. Papo, Mr. Rock. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan donde voy. Papo, Mr. Rock. Jenny es la mujer que amo y yo no comprendo por qué. Bueno, si vamos a saludar a nuestra querida República Argentina, al este o al este, al norte, al sur, para todos ellos, para Comodoro Rivadavia, para Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, para todos ellos, para nuestra querida Buenos Aires, para todo Buenos Aires, para los países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, para todos ellos, gracias. Gracias a Valencia y Vigo, España, que están los carpos de los fans del carpo napolitano, ¿no es cierto?, escuchándonos vía internet. También para Estados Unidos, My Friend USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos. Thank you very much, Bigwe. Y ahora sí, vamos con la data del carpo napolitano. Sube a mi bature. Y en la data del carpo seguimos con la historia de Riff. La racha del guitarrista y cantante se extendió hasta mediados de los 90, cuando la existencia de Riff se significó de un modo simpático y festivo, un corto set de Riff dentro del show de Papos Blues como soporte de los Rolling Stones en 1995, la apertura para la visita de Motorhead en La Plata, el rol de invitados de sus adorados AC/DC en River en 1996 y su especie de veterano escuadrón de SWAT del rock, siempre listo para actuar allí donde lo necesitaran. Así terminaban ocupando casi el rol social, lejos de espantar usando su veteranía y su leyenda de bestias negras y peludas como parte de su acto. Para la salida de su último disco de estudio, que sea rock, en 1997, Papo ya era una estrella televisiva por la tira de polka Carola Cassini, y su música ya se cristalizaba como un meta rock, eficiente y sin contraindicaciones. Hasta aquí la data del carpo. Escuchamos Sube a mi bature. Buscar y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi guature, subí a mi guature, subí a mi guature, olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Sube a mi guature. Sube a mi guature. Sube a mi guature. Olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasan a buscar. Jerry, y él así dirá. Sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi guature, olvida los Mercedes Benz. Usted, ¿cómo hace publicidad? Ya sabes, mi amor, cuando la señorita te haga pasar al frente, antes que la lección, te comentás a todos tus compañeritos que en la librería de mamá tenemos los cuadernos más baratos de la zona. ¿Entendiste, mi amor? No, así no. Haga publicidad en nuestra radio. Piense que solo 30 segundos pueden lograr que su negocio crezca, se conozca y venda más. Llámenos 4200-6511 FM Box. Llámenos y sepa por qué somos la radio favorita de nuestros anunciantes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo y a bailar. I'm doing

Papo, Mr. Rock. Llegamos al último bloque de nuestro programa, al bloque de riff. Vamos a escuchar el riff, obviamente, del Carpo Napolitano. Exterminador, Arañas y Ratas, Reza Duro, Mala Noche, y si nos queda tiempo, En la Ciudad del Gran Río. Vamos con nuestro bloque de riff. De personas se caen al abismo. Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú? Forastero, nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Gracias, muchas gracias, Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador. Gracias a la directora de la radio. Gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los radioescuchas de la Vox. Gracias a los fans del Carpo Napolitano. Gracias a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Otro día los voy a nombrar, no se enojen. Gracias a Vigo, España, Valencia y Olé, que están allí todos los fans del Carpo también. Por todo el mundo hay fans del Carpo. A nuestros países limítrofes y a nuestra República Argentina, gracias. Y será hasta el próximo lunes, a prepararse, que viene el cumpleaños de Papo. Con mucho Papo Mr. Rock. Pedido tanto a Dios. Papo Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.